para sí se guardaba el hombre estos agravios mientras acudía al cielo para pedir ayuda y que la paz y esperanza nunca menguaran en su corazón. Con su amigo el anciano, sí comentaba estas desagradables cosas y el hombre mayor siempre le decía: «De una persona noble e inteligente, nunca saldrían palabras y posturas tan ofensivas y poco dignas. Ni tú ni yo tenemos estudios, pero él sí, y de aquí que se esperara otro comportamiento más inteligente y noble. Pero al no ser así, casi se puede decir que este hombre fue consentido cuando niño, educado en mimos y caprichos que le llenaron su corazón de orgullo, soberbia y prepotencia y con deseo de dominar y humillar a los demás. Porque has de saber que todo niño educado en el capricho y consentido, cuando crece, se siente con derecho a que los demás le adulen y le rían sus gracias. Suelen ser personas con una gran dosis de orgullo en su corazón, dispuestos a dominar y denigrar a todo el que no le obedezca ni baila el son de su música y muy vengativos. Y por regla general se consideran el centro del universo y exigen que los demás hagan y piensen tal cual ellos. En este hombre se dan todas estas cosas que te digo y esto es más grave en él por estar consagrado a Dios y poseer títulos universitarios. Pero ya te he dicho en más de una ocasión que si tú pones tu confianza en Dios y aguantas en la paz y serenidad, un día Dios te salvará. De alguna manera este Dios nuestro siempre salva a los humildes y desvalidos y deja al desnudo a las personas que se comportan como este hombre. Y sabes lo que te digo, que en ningún momento este hombre puede ser guía de nadie ni dar ejemplo a los demás. Aquellas personas que, a la fuerza o con violencia, imponen a los demás sus criterios o puntos de vista, no son valiosas ni sirven para guías porque están fuera tanto del mensaje cristiano como de la bondad y el amor bueno. El mundo y las personas esperamos y avanzamos por caminos correctos cuando procedemos con respeto y diálogo y nos manifestamos con buenos modales y, sobre todo, humildad. El que no procede así, como este hombre, es porque o su mente y alma están enfermas o es corto de inteligencia o porque desde pequeño ha vivido y practicado el odio y la venganza. Y este hombre que te maltrata, es precisamente esto lo que lleva en su alma y corazón. Sabes, tú nunca le tengas miedo ni huyas de él porque eso le fortalecería frente a ti. Si todo tú estás en Dios y confías plenamente en Él porque te sientes limpio y bueno y si además ni siquiera le tienes miedo a la muerte, pasa de este hombre y que Dios lo ampare de la manera que crea mejor. Tú por las noches, cuando estés en la cama intentando coger el sueño, nunca, nunca pienses en lo que te ha hecho o dicho. Esto, para lo único que sirve sería para quitarte la paz y llenarte de veneno el espíritu. Reza al cielo, tal como siempre has hecho y repítete a ti mismo una y otra vez: quiero dormirme. Y al oír esta frase, quiero dormirme, el hombre humillado que procedía de las montañas, Recordaba a la pequeña hermana que desde hacía muchos años dormía en las cumbres junto a la cascada. Ella, en más de una ocasión y cuando era pequeña, le decía al hermano: «Yo sé que todas las personas, un día u otro, tenemos que morir». Y en más de una ocasión, como siempre nos han dicho nuestros padres, he imaginado el paso de esta vida a la otra, como un sueño. Justo como cuando nos quedamos dormidos y dejamos de estar presentes en este suelo. Por eso yo no le tengo miedo a la muerte y por eso creo que esto será algo dulce y bello. Tú, el día que yo me quede dormida en este sueño que te digo, no te apenes ni llores por mí aunque me eches en falta. Dentro de este sueño que me lleva a la otra vida, yo estaré muy presente, siempre jugando contigo por estas montañas, cascadas de este río y nieves blancas. Y ahora, el hombre humillado de las montañas, se le llenó el corazón de hermosos sentimientos, paz y armonía. Y más aún cuando, al observar la pulsera blanca y negra que hoy portaba en su muñeca, recordó las ofensivas palabras del de las macetas a la vez que a las dos jóvenes que unos días antes le habían regalado esta pulsera. Sí, era cierto que la bonita pulsera que llevaba en su muñeca parecía de plástico, pero no era así. El material con el que estaba construido eran pequeñas perlas blancas y negras de cristal opaco. La joven que unas tardes antes se la había regalado, al ponérsela ella misma en la muñeca, le dijo: «La he hecho yo, es de cristal y las vendo. Pero a usted se la regalo con mucho cariño por lo bien que nos ha tratado. Pues muchas gracias y desde luego luciré esta pulsera con gran cariño hacia vosotras y para no olvidaros. Sois muy amables. Usted lo es aún mucho más por el buen trato que nos ha dado sin ni siquiera saber quiénes somos ni conocernos de nada». El trato que el hombre de las montañas había dado a las jóvenes fue de esta manera. Hacía solo unos días, al caer la tarde, el hombre de las montañas salió de la casa donde vivía. Lo mismo que hacía cada tarde desde que estaba en esta ciudad, por dos razones muy concretas. Primero, para dar cada día un paseo y segundo, para ver personas, oírlas hablar y solazarse, de alguna manera, solo con encontrarse con estas personas. Y aquella tarde, antes de salir de la casa, como otras veces, cogió un par de cosas. Tres acerolas de una pequeña bolsa que su amigo el anciano le había regalado dos tardes antes, un cordón de colores de los que usan los jóvenes para hacer pulseras, algunos trozos de papel en blanco y un bolígrafo. Solo con esto, todo muy bien guardado en una bolsa de tela, caminó por algunas calles de Granada. Calle Elvira, Plaza Nueva, Carrera del Darro, Paseo de los Tristes y al llegar al Puente del Aljibillo, se paró. Lo mismo que hacía cada tarde no solo para tomar el fresco a la sombra del viejo almez que aquí crece sino también para, observar a las personas que por aquí pasan y contemplar las claras aguas del río Darro. Sabía él que las aguas de este río no descendían de las montañas donde junto a la cascada dormía la hermana. Pero aunque sabía esto y lo tenía muy claro, le consolaba mucho pensar que estas aguas podrían venir de las montañas donde tenía sus raíces. Esta tarde, al llegar al muro del puente del Aljibillo, vio a dos jóvenes. Dos muchachas de no más de 12 años de edad que las imaginó amigas. Se asomaban ellas al río para ver el claro charco que bajo este puente se remansa y él, ya sentado en el muro a la sombra del almez, no les prestaba mucha atención. De reojo, las observó un par de veces mientras hablaban entre ellas y se contaban cosas. Pero de pronto, la que estaba más cerca de donde el hombre sentado en el muro, gritó fuerte: ¡Ay! La compañera, de estatura algo más baja y cuerpo grueso decorado con una falda verde, rápida preguntó: ¿Qué te pasa, Julia? Se me han caído por aquí mismo. ¿Y las has visto hundirse en las aguas? Yo creo que sí, porque me parece verlas en lo más hondo del charco. Pues yo no veo nada. Pero baja tú al río por aquel caminillo y yo te indico desde aquí. Y Julia, la que parecía más joven de las dos, con gafas graduadas, cuerpo delgado, camisa blanca y pantalón corto vaquero, al instante cruzó la explanada que hay por delante del edificio Rey Chico, descendió por la sendilla, cruzó la corriente, avanzó muy decidida hacia el charco y se puso a buscar. Desde el muro donde el hombre estaba sentado, observaba a Julia caminando por la orilla de las aguas y observaba y oía a la amiga asomada al puente y diciendo: «Yo creo que están ahí, pegado a ese palo que se ve en el fondo del charco. Pues yo no veo nada», comentaba Julia mientras intentaba meterse un poco en las aguas y ponía su mano sobre la frente en forma de visera para concentrar la vista. Se movía de acá para allá, visiblemente nerviosa y preocupada. La amiga desde arriba le seguía confirmando: «Que sí, Julia, que están ahí». Y desde donde estaba sentado, el hombre siguió con mucho interés cada movimiento que Julia hacía frente a las aguas. A su mente acudieron en este momento imágenes de la pequeña hermana ya en los charcos del río en las montañas. Y cómo, mientras ahora también observaba a la pequeña y también en apariencia a la débil Julia, la tarde, el rincón del río Darro, la Alhambra al fondo en lo más alto de la colina y el desagradable disgusto que le nublaba el alma por el comportamiento del de las macetas, se le convirtió en una escena irreal, en algo que en apariencia estaba fuera del tiempo y limpio, muy limpio de miserias, ambiciones, odios y envidias de los humanos en este suelo. Se dijo: «Es esta muchacha ahora mismo y aquella hermana mía, sin duda que son la imagen viva del corazón de Dios». Nada hay más bello en este mundo ni más transparente, excelso y delicadamente bueno. Y al venírsele ahora otra vez el recuerdo de la desagradable escena del de las macetas, su deseo de Dios y ganas de amarlo y creer en su bondad, casi le quemaba en el corazón. Vio como Julia cogió un pequeño palo que junto a la corriente había, se agachó hacia a las aguas, alargó el palo, removió el líquido de un lado para otro y luego se fue para el lado derecho. Por aquí, puso sus pies en las piedras que en la orilla había y luego se metió poco a poco en las aguas cada vez más profundas. De nuevo pensó el hombre. ¿Qué será lo que con tanto interés busca ella en las aguas de este charco? Muy pegado al grueso y viejo tronco de almez que en el mismo muro del río crece, el hombre se volvía para atrás y seguía muy atento todos los movimientos de la joven. Y esta, después de meterse en el agua, se hundió hasta lo más hondo del charco. Miraba acercando su cara casi hasta la superficie de las aguas y, a intervalos, volvía la cabeza y preguntaba a la amiga que le daba indicaciones desde lo alto del puente. ¿Dónde dices que está? Y la amiga, cada vez menos convencida, respondía. Me parece haberlas visto en lo más hondo del charco. Ya cansada y después de casi media hora chapoteando en las aguas de acá para allá, Julia abandonó la búsqueda. Nada encontró y por eso se le veía decepcionada y triste. Con sus zapatillas de deporte por completo empapadas, salió del charco, cruzó la corriente, caminó río abajo, subió por la sendilla y dos minutos después, ya estaba junto a la amiga. Y fue ahora cuando el hombre, al verla cerca y muy apenada, se acercó a la joven y le preguntó: ¿qué es lo que has buscado en las aguas? Con una voz muy apagada pero sí muy dulce y melodiosa, la muchacha dijo: unas gafas. Se me han caído cuando hace un rato me asomé al río y no quiero perderlas. ¿Son graduadas? No, son de sol. ¿Por dónde se te han caído? Las tenía en mi mano y al caerse, las vi rebotar por esta esquina. Pero ya las has buscado durante un buen rato y por el río no se ve nada. Eso es cierto, pero lo que pasa es que estas gafas son de mi abuelo y por eso no quiero quedarme sin ellas. Cuéntale a tu abuelo lo que ha pasado y él lo entenderá. Seguro que será indulgente contigo. Es que mi abuelo murió hace 2 años. Y justo en este momento, por la mejilla de Julia, comenzaron a rodar 2 cristalinas lágrimas. Abrió el hombre un pequeño bolso negro que colgaba de su hombro, sacó de él un ovillo de cuerda color azul y blanca, se la alargó a Julia al tiempo que le decía, con el deseo de animarla y darle un poco de consuelo: de todos modos, tú no te preocupes. Tu abuelo seguro que te está viendo desde el cielo y de ningún modo se enfadará contigo por lo que ha sucedido. Tú no lo has hecho queriendo, sino que ha sido accidental. Si ahora mismo pudieras oír a tu abuelo, seguro que te diría: mi nieta Julia, tan traviesa como siempre pero igual de buena y cariñosa. Ella guardaba mis gafas con el mejor cariño hacia mí y ahora las ha perdido. Ha sido sin querer y por eso de ningún modo puedo culparla de nada. Y al oír las palabras que el hombre de la montaña le regalaba, Julia sonrió al tiempo que se limpiaba las lágrimas que iban bañando su mejilla. Para animarla un poco más, de nuevo el hombre relató: las aguas de este río Darro, el que corre a los pies de la Alhambra y vienen de montañas hermosas y salvajes, a partir de ahora tienen un significado muy especial para ti. Este río guarda muchos secretos, contiene sueños muy hermosos, encierra tesoros únicos en este mundo y conoce historias desconcertantes y grandes. A partir de hoy, para ti este río y sus aguas también será un amigo especial entre tus cosas amadas. Poco después, el hombre subía por la cuesta del rey chico. Con su dolor particular punzándole en el alma y corazón. Y, en estos momentos, con el bálsamo de la joven Julia y su fresca sinceridad, llenándole también el corazón y el alma de paz y esperanza. Rezó: gracias Dios, por regalarme este momento tan limpio, sincero y hermoso. Sin duda que a través de tus criaturas, mi espíritu puede saber de ti y encuentra la belleza y luz que me alimentan. Gracias por esta joven muchacha, por su sonrisa y por sus lágrimas. Se recreó, mientras subía por este original camino junto a las murallas de la Alhambra y cerca del Generalife, en el rumor de las claras aguas del arroyuelo que por aquí corre. También en la serenidad de este pequeño y delicioso cauce, en el verde y sombra de los olivos que a la derecha decoran el paseo, en las viejas y serenas torres de la Alhambra, en el follaje de los avellanos y en las espesas hojas de los nogales y almeces que en el talud de la izquierda clavan sus raíces. De nuevo rezó al cielo de esta manera: gracias Dios mío por haberme permitido conocer y ver el dolor y sinceridad de Julia, por este camino casi a la eternidad que ahora recorro, por el arroyuelo, su claridad y música y por el fresco que regalan los árboles de este paseo. Gracias por permitirme sentir que no soy despreciable para ti ni tampoco de las personas que por aquí encuentro. A todos, con el mismo amor y bondad, nos regalas el azul del cielo, el puro aire, los silencios de estos rincones y la gracia y frescura de las plantas. Solo las personas nos hacemos daño los unos a los otros mientras tú nos abrazas y regalas con lo más bello y bueno.